Bueno, 9:03 y estamos yendo a la entrevista central que ustedes ya nos escuchaban temprano diciendo que la íbamos a hacer con Daniel Gerard, con alguien que tiene a su cargo una tarea fuerte en estos tiempos, ¿no? Pesada, podemos decir, en estos tiempos, que tiene que ver con la Dirección Nacional de Protección Social. Es quien está a cargo de la Dirección Nacional de Protección Social, Daniel Gerard. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Emiliano. Gracias por la comunicación. Bueno, por supuesto que decíamos un peso importante en esta responsabilidad que tenés, que incluye nada más y nada menos que el tema situación de calle, gente en situación de calle, migrantes, Dirección Nacional de Liberado, y hay un área de salud mental también incluida. Nos parecía importante conocer desde tu lugar el enfoque a darle a este tema, que son temas que tienen muchos años, ¿no? De presencia en la temática del país, que se ha venido agravando en el caso de situación de calle en cuanto a cantidad de gente, año a año. Queríamos ver el perfil que vos querés dar desde allí a esta temática. Bueno, sí. Cualquiera de las cuatro poblaciones, por llamarlo de alguna manera, que también son emergentes, son una realidad cada vez más creciente, ¿no? Cuantitativamente, cualitativamente también. No solo tenemos año a año más personas en situación de calle, sino que también tenemos más liberados, porque también tenemos más privados de libertad, justamente. Claro. Y también tenemos cada vez más migrantes. Eso tiene que ver no tanto con elementos internos de nuestro país, sino externos y sobre todo de nuestro continente. Y bueno, y las situaciones emergentes, la problemática de salud mental también. Sí, exacto. Y probablemente producto de los aspectos anteriores, ¿no? Sobre todo las condiciones de vida de las personas, el haber pasado por privación de libertad también es un gran generador de consumo, la calle. Bueno, a veces, ¿qué cosa genera la otra? Es un elemento de discusión, pero sin duda que se refuerzan. En todo caso, se refuerzan. Sí. A veces no tiene tampoco tanto sentido ver qué es lo primero, ¿no? Sino que son dinámicas. Entonces, sí, sin duda que es una gran responsabilidad. Nosotros, esto no es un tema personal, es un tema de la línea del ministerio. Ponemos el foco en la dignidad de la persona, ponemos el foco en los aspectos relacionales y en que la salida tiene que tener un elemento participativo, comunitario, y esto no quiere decir no asumir responsabilidades y no ser conscientes de que uno es mano en dar las respuestas, pero es una realidad tan dura, tan compleja, tan multidimensional, tan, se puede decir, histórica, que acá no hay un solo actor que tenga la varita mágica, por más dotaciones de presupuesto que tenga, que lo solucione solo. Entonces, como es un tema muy grande, muy de todo el Estado, pero también de toda la sociedad, es que apostamos a salidas y construcciones colectivas. No solo para el tema de situación de calle, sino también de salud mental, que incluso hay una ley que le da un cariz comunitario, ¿no? Entonces, bueno, intentando también aplicarla, es que todas las respuestas creemos que tienen que tener siempre, cada vez que pensamos en algún tipo de propuesta, aunque estamos aún llegando, ¿no? Más allá de que ya pasaron muchas cosas, sí, y estamos trabajando fuerte. Bueno, la pregunta es cómo hacemos participar a la sociedad en la respuesta, siempre está en cada uno de nuestros pasos. Daniel, buen día. Ahora, se trata de un problema, particularmente el tema de las personas en situación de calle, que en estas últimas semanas, a raíz de la situación, de distintas situaciones que se han dado, varios fallecimientos incluso, y la, digamos, la implementación de la alerta roja por frío para las personas en situación de calle, que sigue bajo, que sigue en vigencia, digamos, ha tenido muchas repercusiones, mucha notoriedad pública. Pero es un problema que, como sabemos, viene desde mucho tiempo. No aparece solamente en invierno o solamente cuando hay frío, si bien ahí se agudizan los riesgos y se toman otras medidas. Pero ¿de dónde llega, según la óptica tuya, la óptica de tu equipo, este problema? ¿De dónde proviene y por qué existen estas situaciones que se están multiplicando además? Sí, bueno, cuando decía problema multidimensional es que, bueno, habla ya en parte de esto, ¿no? Hay algo que es notorio, es que no es un tema únicamente de falta de techo, ¿no? Si fuera solamente que falta techo a las personas, que se solucionaría de una manera más fácil, que es proveyendo techo. Pero no alcanza con eso, no alcanza con eso. Acá hay situaciones de consumo problemático muy, muy severos y muy extendidos. Hay temas de salud mental también importantes que hacen que las personas precisen una respuesta con acompañamiento. Y a veces en un acompañamiento permanente. Hay temas de deterioro de salud también importantísimos, no solo de salud mental. Por eso en Protección Social y a lo largo de los años se han ido aumentando también la diversidad de respuestas y la calidad. Y tenemos, bueno, cientos de personas en respuestas 24 horas con énfasis en cuidado, que tiene más equipo para un acompañamiento de personas que de repente no son ni autoválidas o como lo son, pero necesitan mucho cuidado. Y eso sin duda que también requiere mucho más costos, ¿verdad? Hay personas que no, que realmente se puede decir que lo único que necesita es una mano porque no le dio para alquiler, quedó en calle o salió de la privación de libertad, pero milagrosamente no sale con un problema importante de consumo, o su consumo no le impide realizar un trabajo, desarrollar su vida con cierta autonomía, con total autonomía, y lo que precisa es por lo menos una pensión para acomodar, organizar su vida, estabilizarla, y su pasaje por Protección Social es de unos meses. Entonces, para cada una de estas situaciones es que tenemos que tener respuestas, porque la respuesta de el nocturno, ¿no?, el centro nocturno o el famoso refugio, no calza con las necesidades de la diversidad de situaciones. Lamentablemente es lo primero a lo que se accede, es lo más fácil, entre comillas. Vos vas a una puerta y pedís, claro, un cupo y lo tenés, porque bueno, por lo menos uno de los logros que estamos teniendo es eso, de que pide cupo lo tiene, no queda en calle, no es poco, pero no es suficiente y no tiene perspectiva de egreso, simplemente, claro, si ahí se termina la historia, ¿no? Pero bueno, con respecto a las condiciones, sin duda que hay un elemento económico importante, de clase, sin duda, pero no se termina ahí. Y esto me parece bien importante integrarlo, porque si no, realmente sería mucho más fácil, ¿no? Capaz que uno dice, che, no puede ser. No sé, pasan las administraciones, pasan los directores, eso está cada vez peor. Bueno, sin querer ser autocondescendiente, ni conmigo, ni con mis antecesores, el tema es ese, no se soluciona solo con techo. Sería mucho más fácil, sería mucho más económico, pero no alcanza. Y además es un problema global. Entonces, bueno, hay que ver cómo estamos viviendo hoy las sociedades que generamos este tipo de situaciones y las aumentamos. Y esto tampoco es un tema de los países, llamémosle pobres, tercer mundo, periféricos, la categoría que se le quiera dar. Esto es un problema generalizado y con emergentes importantes en el primer mundo, incluso. Entonces, bueno, la salida va a tener que ser muy pensada, y nosotros estamos convencidos que tiene que ser una salida con mucho Estado y mucha comunidad aliada. Exacto. En ese sen- En ese sentido, Daniel, ¿cómo se coordina con otros espacios, con otros sectores, con otros organismos del propio Estado o incluso de otros espacios en esto de que es un problema multidimensional, como lo señalabas tú, que requiere quizá la participación no solo del ministerio y del área que tenés a tu cargo, sino de muchos otros, de otras dimensiones, digamos? Sí, la interinstitucionalidad siempre ha estado presente, pero tenemos que decir que si hay algo que nos ha dejado la alerta roja, o lo que nos está dando y esperemos que nos deje la alerta roja, es una interinstitucionalidad con un compromiso renovado. ¿Sí? Cosas que antes de el 23 de junio requerían semanas de coordinación, de llamadas y de reuniones, hoy las tenemos, diría que con una llamada, ¿no? Tengo tal caso, tengo tal persona en un centro nocturno, necesita urgente, pase a tal especialista, tal situación, tal... Bueno, todo eso llevaba un tiempo que ahora es inmediato al tener una coordinación cotidiana. Todos los días desde el 23 de junio nos juntamos directores nacionales de diferentes ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, autoridades de la salud, tanto del MSP como de ACE. Bueno, la misma presencia de presidencia a través del presidente del SENAE. Este tipo de cosas generan una alianza para esta, al servicio de esta población, que realmente ya me preguntarán por el egreso, por el después qué, digo, más allá de la carátula y el mecanismo que se encuentre, lo queremos mantener, porque también ayuda a esta corresponsabilidad, ¿no? Este problema no puede ser solo del Ministerio de Desarrollo Social, ya no digo Protección Social, del Ministerio de Desarrollo Social. Y de hecho, los emergentes tan importantes que hemos tenido en salud muestran que el tema es por lo menos sociosanitario. Sí, sí. Por lo menos. Es que la gente está muy deteriorada, bueno, estamos en una época de mucha difusión, de propagación de la tuberculosis, los temas de salud mental no alcanza, los dispositivos de salud mental de protección social no alcanza, a los centros de evacuación han llegado personas realmente que conmueve a cualquier tipo de persona, en cualquier marco ideológico, los conmueve porque están, algunos han llegado, podemos decir, bueno, esta persona se moría, ¿no? Sí, esta sí, persona sí. Si hoy no llegaba acá, se moría. Sí. Yo me acuerdo cuando surgió el ministerio, que fue en el 2005, se venía de una etapa durísima de mucha gente en situación de calle, se buscaba ayudas, yo qué sé, de llevar comida, y se dijo de la necesidad de dar una respuesta como de emergencia, ¿no? Para atender la emergencia. Y ahí surge el Ministerio de Desarrollo Social, pero teniendo claro que esto precisa cambios de fondo. Vos decías muy bien, la vivienda solo no alcanza, pero tiene que haber vivienda, el tema es el acceso a la salud pública y especialmente a la salud mental, que estamos viéndolo como un problema para toda la población, ¿no? El tema cárceles, el otro día, el tema trabajo, obviamente, el tema trabajo, banco de previsión social, o sea, ataca a todas las áreas del Estado, ¿no? O sea, desde allí uno piensa que tendrían que venir todos esos cambios, te digo, y no te vamos a estar poniendo todos los casos particulares que llegaron, ¿no? Pero mandó un audio una señora llamada Fabiana, que le habían dado la libertad al hijo a las 10:30 de la noche del Comcar, y él vive, tendría que ir a Parque del Plata, que es donde vive la madre, y se fue caminando desde el Comcar hasta Parque del Plata. La mujer estaba con un dolor tremendo, nadie avisó nada, o sea, ese tipo de cosas. Pues, si eso no lo arregla el Mides, eso no lo puede arreglar, claro, el Mides. Sí, bueno, eso podemos decir, ese caso concreto, que es un descuido del sistema, pero lo que pasa es que esas cosas mucho peores son, sí, más estructurales, son el día a día. Sí, nosotros sí, tenemos que ir hacia una estrategia nacional, que para eso vamos a estar convocando en este mes, iba a decir el mes de agosto, ya estamos en agosto, en este mes, más de esas finales, para hablar de estas cosas, para hablar de una estrategia con énfasis en la prevención, en la prevención. Claro. Y el primero que tiene que prever, en diálogo obviamente con la sociedad, es el propio Estado, que es, entre comillas, el gran proveedor. El gran proveedor, en primer lugar, mediante los liberados. Porque ese tipo de situaciones complica hasta el propio trabajo de la Dinali. Sí. Cuando la gente no sabe cuándo ni cómo sale para afuera. Claro. El trabajo de, o sea, el pregreso, que me consta que se está intentando mejorar los egresos, generando justamente un pregreso. Acá tiene que haber también un diálogo fluido entre el INR y la justicia. Pero bueno, son miles los liberados por año, son también muchos los gurises de 18 años que salen del INAU sin perspectivas claras. Sí. También están los casos de egreso de los manicomios, también están los casos de INISA, y todo eso es tutela del Estado. Entonces, realmente, ¿cómo nos interpela, no, como sociedad, como país, que bueno, que el Estado tenga mucho que ver y su descuido en la tutela de los que debería también de alguna manera proteger? Bueno, ahí tenemos un gran elemento de prevención. ¿Sí? Ni hablar que después podemos decir el mercado, su exclusión, los bajos salarios, porque tenemos gente que vive en centros nocturnos que es trabajadora formal, Entonces, ¿cómo es esto que una persona que tiene trabajo formal, cargas horarias importantes de 40 horas, necesita de este tipo de asistencia para poderse sustentar? Sí. Entonces, sí. No puedo alquilar, no tengo redes, eso es otro tema que como sociedad nos interpela, cuánta gente está sola o cree que está sola, porque a veces, bueno, es una cosa justamente a trabajar, ¿no? La historia personal de cada uno. Bueno, por eso acá la sociedad obviamente tiene también un elemento de autorrevisión, ni hablar las condiciones laborales, los bajos salarios, y el Estado también en primer lugar. Todos los actores queremos que se sienten a conversar con otro tipo de mirada, no la mirada de el problema de, sino bueno, la prevención y los egresos. Sobre esto que vos mencionás, Daniel, que está relacionado con el tema del trabajo, ¿no? Que también entra en toda esta órbita, porque muchas veces se trata también de personas que quedaron sin trabajo por distintas cuestiones, o incluso que tienen, como vos mencionabas, trabajo, pero cuya remuneración no le es suficiente para sostenerse a sí mismos, digamos, sus condiciones de vida mínimas. ¿Qué niveles también de atención hay a este tema, que también está por fuera de la órbita del ministerio, pero preocupa, digamos, la situación del mundo laboral hoy, para, digamos, las repercusiones que termina teniendo en las políticas que tienen que llevar a cabo o que llevan a cabo ustedes? Y sí, tiene mucho que ver. Nosotros, como ministerio, también tenemos diferentes propuestas de trabajo protegido, no todas orientadas a gente en calle, pero no hay perspectiva de eso posible si no es con trabajo. Por razones materiales y por construcciones de autonomía, ¿no? Las dinámicas. Hay ahí una alianza que tenemos que hacer con el Ministerio de Trabajo, con las propuestas sociolaborales que tienen que irse fortaleciendo. Hay ya propuestas que combinan soluciones habitacionales con trabajo protegido, y creemos que eso tiene que escalarse. Son ensayos todavía pequeños, pero que muestran que son muy exitosos, y también es una respuesta mucho más económica. Para las personas que sí, lo que necesitan es un cupo habitacional y un trabajo, tendríamos que tener cobertura 100%, ¿no? Ya sabemos que hay miles que no va a alcanzar, que necesitan vivir en un lugar con educadores, con reglas, con encuadres, por sus problemas de consumo, por otros aspectos de salud mental, que no es que la inhabilitan ni a vivir en sociedad, ni a ciertos niveles de autonomía, incluso si viviéramos en otra sociedad, algún tipo de trabajo también. Pero bueno, en este contexto es muy difícil. Pero bueno, nuestro objetivo es que el 100% de las personas que pueden trabajar y vivir quizás en un inicio, en una pensión, eso, puedan tener ese tipo de respuesta y no un centro nocturno. Bien. Esa es nuestra meta, hacia ahí vamos. Claro, claro, claro. Por supuesto, nosotros queremos respetar el tiempo al que nos comprometimos, que es el que tenías libre esta mañana. Por supuesto, con la esperanza de poder conversar en otro momento, capaz que un día que vos puedas venirte por acá, por el estudio, y conversar con más tiempo. Pero por hoy, agradecerte mucho por esto. ¿Vos tenés algo ahí, Emiliano? Sí, teníamos para plantearte, Daniel, brevemente, sabemos que tenés otras actividades en agenda, una situación concreta en esto de que tampoco vamos a alargarte todos los casos concretos, pero nos parecía importante porque llegó hace unos días a la radio justamente una persona que está en situación de calle, que se encuentra en un refugio del Mides de la Ciudad Vieja, que nos planteaba que se le informó sobre un cambio en la normativa interna en la que se limita las horas de salida del refugio. Por supuesto, el refugio tiene un horario en el que se ingresa y en el que se sale, pero si la persona, él nos decía, si la persona quería salir antes de esa hora en la que se termina, digamos, en condiciones habituales, sabemos que ahora con la alerta roja también hay otras flexibilidades en eso, pero que él quiso salir en determinado momento y le dijeron que había puntos específicos, horarios específicos para poder salir del refugio. Queríamos consultarte si vos tenías información sobre esta situación, sobre este cambio y por qué se podría haber dado, dado que es bueno una persona que vino a la radio y que nos planteaba esta preocupación. Bien, bueno, nosotros cuando asumimos había 28 centros nocturnos en Montevideo, ahora hay más de 40, no conozco al detalle de todas las dinámicas que se pueden dar. Si esto es así, es un problema grande. Después les voy a pedir que que me envíen el nombre de la persona, yo con eso localizo el centro y me interiorizo y vemos qué está pasando. Esto no es así, las personas sin duda que pueden salir. Bien. Quizás a lo que refiera, que también igual lo tenemos que corregir, a lo que refiera es que si sale dentro de determinada franja horaria, lo que pierde es lo que se llama la permanencia. Claro. Pero igual no debería suceder, menos en una instancia de alerta roja, donde todo el Estado estamos poniendo todo lo nuestro para que todo tenga la mayor facilidad para ingresar al sistema y no para egresar. Claro. Pero bueno, también las dinámicas expulsivas es algo de lo que estamos trabajando y quizás en una segunda nota sí podamos contar. Perfecto. Un poco más cómo funciona el sistema, cómo no funcionan algunas cosas del sistema y cómo estamos trabajando para corregirlo. Bien, pero y también digo por los oyentes que mandan mensajes también que en otro encuentro con más tiempo podemos, porque claro, mandan mensajes sobre la política general, cómo se relaciona, de dónde sacar plata, todo eso que está bueno para conversarlo también. Por hoy nosotros le agradecemos a Daniel Gerard, que además no lo dijimos y es importante porque hace al lugar desde donde analiza las cosas. Es licenciado en Historia, es técnico en comunicación, fue diputado y tiene una amplia experiencia de trabajo social, sobre todo con niños y jóvenes. Así que da para conversar y mucho. Daniel, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias a ustedes y la repetimos pronto. Bárbaro.